FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Y por lo menos algunos elementos muy cercanos a la coherencia deben aparecer en un proceso de plena incoherencia. Debe aparecer la coherencia, por lo menos en algunas dosis, para que todos nosotros creamos que las incoherencias producidas son parte de una coherencia superior que es la que nos contiene. Escucho una ruida, una radio acá de fondo, es impresionante lo que tengo acá. O si no, cortamos esta parte, porque si no... O lo bajo de acá, bueno. Entonces, el tema de las coherencias, el tema de las dificultades que pueden presentarse en el plano de, gracias, de las plataformas, que nunca son ni sólidas ni fuertes, sino son un conjunto de papeles, bien o mal escritos, que nos pueden hacer creer que se pusieron a estudiar y a pensar qué es lo mejor para todos nosotros. En nombre de las coherencias, se han sustentado grandes planes que desde este programa, por lo menos, hemos hecho notar nuestra disidencia. Nuestra disidencia radial, de comunicación, de información tal vez, ni siquiera comunicación. Y tal vez la construcción más ajustada a la demanda por una oferta inquieta, por una oferta muy dolorosa, atravesada por pérdidas irreparables, es esa coherencia la que se forjó, le diría a usted, a sangre y a fuego. Me puse el fin de semana a repasar entre portadas de medios alternativos y medios masivos. Declaraciones de los más avanzados en materia del idealismo y la ideología, digo, dominante, hegemónica, y los opuestos no al sistema sino a las formas. No descubrí nada, porque tampoco tengo ningún interés en hacerlo, sobre todo, en especial, cuando el consenso construido, y es ese el punto que hace, por lo menos, a nuestra pequeña coherencia, es decir, decirles a ustedes, decirnos a nosotros, que el consenso social con el que venía trabajándose la idea de la seguridad tomaba la sangre, tomaba el fuego, los muertos, en algunas ocasiones. Hablaba de chorros, pibes con gorrita, pibes menores, jóvenes, menores, pibes. Ya lo de Narváez ha quedado, créame, en un plano tan anticuado. De Narváez en campaña decía, ¿se acuerdan? Un crimen, un castigo. Hoy no hay dudas por el consenso alcanzado que es un castigo. La semana pasada les conté a ustedes que el informe de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité de Torturas estableció, y esto es algo que hace el comité, porque al ser, entiendo, un organismo autárquico que revela cifras, que puede ingresar a los servicios, que tiene la chapa para hacerlo, el récord histórico de presos en cárceles bonaerenses. Lo que digo del avance respecto al consenso social, el consenso social, cuidado, es el que toma el gobernante, porque una gran parte de la sociedad lo reclama, y vaya si tiene razones para reclamar, en el sentido de la inseguridad que tiene esa arquitectura, el miedo a perder lo poco en lo material. Me detengo aquí en un punto seguido para decir que la defensa de lo material ya no es patrimonio de aquellos que habitan en un cante cerrado donde las inseguridades son otras. Si no, tengo por lo menos que decirles a ustedes que en situaciones de vulnerabilidad climática, las familias no quieren irse de sus humildes viviendas para no perder lo poco que tienen. Por lo tanto, esa defensa de la propiedad privada llevó a consecuencias inútiles en muchos casos y funcionales en otros, pero está allí, sólida, erguida. La propiedad privada, y defender la propiedad privada es el canto a la nueva juventud policial y una necesidad permanente de seguir buscando esos caminos, como si en algún momento lo hubiésemos tenido, y vaya si hay caminos y senderos realizados en un ida y vuelta. Nosotros venimos de épocas muy tortuosas que parecen ya olvidadas o utilizadas de acuerdo a la ocasión. El consenso social al que hago referencia es que se pide mucho más prevención igual represión, o represión igual prevención, sin atender que en las situaciones que se han hecho públicas, muchas de ellas lacerantes, las complicidades y las combinaciones han echado por tierra el pedido directo o simple de la seguridad, como si aquí no hubiera responsables, ni cultores de la inseguridad para que todos pidamos la seguridad que no tenemos, ¿se entiende? Es un doble rol, un doble estándar que tienen los dirigentes. Piden seguridad con nosotros, pero construyen la inseguridad. La inseguridad no es aquella que no pueda observarse. El sábado de la noche me llamó un amigo para decirme, acá en el centro de Moreno, en la calle Piovano, entre Bartolomé Mitre y Nemesio Álvarez, todos los días llega una mujer señalando que le robaron. Es una zona muy particular porque se armó ahí una linda feria entre la propuesta política de Vera y la de la esquina, que es de la 62 donde está Festa. Es una zona en donde el estacionamiento ya no es de los colectivos, sino de todos los automóviles. Es una zona con algo de luz. Es donde atacan todos los días. No estoy diciendo esto para que se haga algo en el sentido del hacer directo, real, sino que está allí la zona, en ese plano, diría yo, porque la policía quiere que sea así. Y son tan patéticos, pero tan seguros de la impunidad que tienen, que puede llegar a decirse, esto va a cambiar cuando lleguen los nuevos policías. No ahora, sino cuando lleguen los nuevos policías, que tendrán un uniforme distinto a la bonaerense, y así habremos acumulado en muy poco tiempo tantas policías que ni siquiera sabremos cuáles son, pero trabajado todo con la idea de la familiaridad, en un sentido opuesto al que nosotros planteamos aquí. A mí me preocupa, y quiero arrancar la semana, me preocupa no poder recuperar, junto a ustedes, algunos pasajes de lo que nosotros planteábamos juntos, de la construcción, si quieren, ciudadana. El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es un buen pasaje para buscarlo, no al libro, sino al instinto. Estamos en momentos instintivos. Se solicita algo, se detiene una marcha, se glorifica una persona, se hace espera, se construyen nuevos encierros, y sin embargo nos sentimos atacados. Se lo convierto, si quieren. Hacemos todo lo que nos dicen para cuidarnos y sin embargo nos arrebatan lo mejor que es la vida. Scioli no tiene que hacer una campaña diciendo que va a castigar porque ha castigado. Solo menos que propuso en algún momento siendo gobernador que se pongan los presos en containers. Los otros que aparecen como figuras, no lo menciona Aníbal Fernández porque me parece que es un insulto a la memoria. Los otros son desconocidos básicamente. Y para una sociedad de culto a la oferta y la demanda, sobre todo al triunfo, de sentirse en un momento en capacidad de contarle al vecino o al compañero o a la compañera, al que está en instancias comunitarias, yo voté a ganador. En tiempos de altísima demanda y que todo está en cuotas, en 12, 24 o en 36, da lo mismo. Podemos decir que hemos votado en cuotas la victoria. Y hoy en el programa vamos a tratar de reflejar cómo son las cuotas. Cómo cada dirigente tiene su cuota de coherencia para recordar lo mejor que ha hecho. Dejar de lado, por supuesto, la autocrítica, porque la autocrítica es para decir esto, soy autocrítico. No en qué, sino la frase, soy autocrítico. Y en política eso hoy paga muy bien. En algún momento, en algún instante del discurso, decir, hacemos una autocrítica. No sabemos nosotros y desconocemos cuáles son las razones o los elementos que hacen a que se considere lo que se plantea. Hoy vamos a tratar de hacer eso, de poner en el aire los elementos constitutivos de la política de siempre, en orden a lo que quiere la sociedad y el pueblo. Y vuelvo sobre el eje porque es esto lo que quería compartir en el cierre del comienzo de semana con ustedes. Nosotros hemos hecho demasiado para construir ese consenso social que abriga la esperanza de miles y miles de policías dándonos lo que ya no tenemos. Quiero decir que lo que perdimos fue la consistencia de una sociedad que sigue buscando sus mejores momentos, sus mejores espacios, sigue buscando. No se contenta con lo que hay. No por el mercantilismo, no lo digo en este plano. Es una sociedad que se puede conmover por la muerte de cualquier pibe. Y puede festejar por el triunfo del mejor equipo. Mire que no pido demasiado. No estoy planteando objetivos que no estuvieron ahí, por lo menos ahí. No hablo ni de lo comunitario aquí, ni de lo humano aquí, sino de las aspiraciones y las expectativas. Tal vez este programa ha contribuido, para serles franco a ustedes, en esto de las decepciones y los dolores acumulados. Por lo tanto, si hay tanto malestar y tan mala la noticia, ¿cómo se puede pretender la recuperación? Si hemos apuntalado a ese malestar y a ese encierro. Bueno, quiero decirles que a lo largo de los años que hicimos Recorte Informativo, el hecho de buscar lo que son las noticias duras, siempre tuvieron un interés. Lejos de entrar en el sectarismo estúpido, como se ha pretendido definir, es hacer un programa que refleje el tipo de sociedad que somos. Y somos en gran medida lo que ha pasado y lo que pasa en cada mañana que nosotros ubicamos las notas que elegimos. Y en cada nota, sea la que sea, hay una cuota de lo que somos. A veces más explícito, a veces menos explícito, o bien acobardado el asunto. Nosotros hemos contribuido, tal vez, a lo que hoy estamos cuestionando. Tomamos eso, y lo digo a partir de comentarios muy sinceros que me pudieron formular. No tenemos la intención, y en lo personal no tengo la intención, de modificar en absoluto los criterios planteados por aquellos que consideran que en algún momento debemos buscar las noticias más positivas para mostrar esa sociedad. Quiero decirles que muchas de las noticias en cuanto a rebeldía, lucha, persistencia, voces que no se callan, denuncias que se hacen una y otra vez, son grandes historias de personas que no se resignan. Y allí va entonces, como final de este camino, en el inicio de semana, esas son las historias. Eso es lo que nosotros queremos. Es por lo que trabajamos todos los días y muchas horas del día. Tratar de entregarnos a nosotros y a ustedes las historias de aquellos que no han renunciado, que no se rindieron, en circunstancias y situaciones claramente desventajosas. Y sin embargo, por dolores muy profundos, por tragedias encadenadas, siguen golpeando puertas o siguen abriendo sus ventanas. Y comparten con nosotros, con este programa y con la audiencia, esas reflexiones que no están en clave académica, ni son parte de hipótesis y tesis que pueden trazarse desde un micrófono de manera simple. A esas personas que siguen construyendo sin saber demasiado, tal vez, una resistencia producto de la dignidad de no caer en la tentación de convertirnos en lobos un poco más y hacer que la política tome nuestro instinto para justificar más crímenes. A esas personas nosotros les agradecemos todos los días, porque son pequeños frenos, y si quieren ustedes, algunas lucecitas o fuegos encendidos, que están en las marchas, que están en los barrios, que están en el hospital, que están en una salita, que están en la calle esperando el colectivo, el monopolio, el que sea. Esas personas que hacen del anonimato no un culto, sino un ser. Por ellas nosotros creemos que vale la pena decir que ese consenso social elaborado no nos sirve. No decantará en lo que será la vedette de la campaña que comienza esta semana. Fuerte. La vedette se llama seguridad. Y está bien vestida, ¿eh? Tiene traje y corbata, tiene los mejores vestidos. Está a la moda. No se confundan con el producto. La seguridad que nosotros necesitamos es aquella que todavía no hemos tenido.

que busca lo que este tiene. Si es reserva o no reserva, si tiene un valor cultural, ya no importa. Hay un bosque de 150 años en Santa Cruz que también tiene demasiada energía para que sea protegido. La invitación sería esta. ¿Cómo permitimos que nos siga pasando esto? Hace 2 años atrás, nosotros haciendo notas en La Plata, dijimos que los avances sobre la cuenca de Claromecó iban en el sentido justo. En el sentido justo de entender que hay energías que no son renovables, entonces tenemos que renovar todo. Y sobre todo si renovamos la cabeza para no pensar, esto es muy importante. El Papa Francisco presentó la encíclica, que es Laudato Si, que busca algo. Por lo menos voy a charlar en primera instancia con Jorge Rulli, es un compañero del Grupo de Reflexión Rural, sobre salir del enfoque de quién lo hace y tomar lo que se está ofreciendo. ¿Es fácil? ¿Es una sociedad? Y ahí va también el comienzo del programa, de preguntarnos si somos una sociedad o si los integrantes de la sociedad, algunos, pueden tener la capacidad de salir de una estructura como es el Vaticano, una figura como es Bergoglio, hoy Francisco, y tomar la encíclica que propone, ¿no?, hacer una valiente revolución cultural y critica con fuerza los poderes económicos. Yo quiero decir que cuando Jorge y otros compañeros del GRR estuvieron en el Vaticano, no pudieron ser recibidos por Francisco. Esto le podría dar a Jorge la razón para decir, no tomo la encíclica. Ahora, el interés de charlar con él es por qué tomar la encíclica. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bueno. A ver, primero yo quiero recordar que en los momentos de mayor toma de conciencia triste de la situación del planeta con respecto al cambio climático, viste, cuando a veces hablas con científicos y te das cuenta de que la situación es mucho más grave de lo que el común cree y de que los políticos están ocultando que vamos al desastre, en esos momentos y desde hace años pensamos que una de las soluciones probables era que los líderes religiosos del mundo, sin entrar en una discusión científica, hicieran una apelación desesperada a la ética, ¿no? Siempre pensamos, acá lo único que falta es la palabra, faltaría la palabra de algún gran líder que llamara la atención sobre este suicidio colectivo que es la marcha hacia el apocalipsis, ¿no?, del cambio climático. Bueno, tuvimos un documento realmente hermoso hace varios años de Bartolomeo. Uh-huh. Bartolomeo es el, digamos, el pope de la iglesia ortodoxa griega. Pero su fuerza es mínima. Y fíjate que ahora Francisco se apoya en ese documento para hacer una encíclica que sí ha pegado, ahora sí, ha pegado muy fuerte. ¿Viste? Por lo menos tiene más enemigos que amigos. Uh-huh. Dicen que en Estados Unidos hay un sector del Partido Republicano que está enloquecido en contra de Francisco porque tienen muchos intereses petroleros. Y bueno, y da la impresión, por lo que sabemos, por lo que hemos podido leer, que esta encíclica, que apunta directamente al cambio climático, a cuestionarlo como responsabilidad de los procesos del capitalismo global, se piensa presentar por el Vaticano, por el Papa mismo, en la reunión de septiembre en Nueva York, en Naciones Unidas. Se preparan enormes vigilias de gente que va a apoyarla, y por otra parte nos da mucho temor de cuál puede ser la reacción de la llamada derecha norteamericana. Uh-huh. O sea que esta es una pelea que recién empieza. Y esto que señalás del impacto fuerte, ¿en dónde encontrás las señales de ese impacto fuerte, además de lo que me acabas de contar? Es decir, además de Estados Unidos, si querés vos. ¿Quién más tomó claro, esto? Es que el impacto fuerte ha sido en los enemigos, no en los amigos. Por eso claro. Te repito, en la iglesia argentina es sorprendente. Ah, bueno. El silencio y la sordera. Ahí te escucho mejor la sordera. Claro, ahí está. En el gobierno argentino acá nadie la menciona. Fíjate vos que el otro día mencionábamos siglo XXI, está está sacando una reedición de la obra de Marx, una edición cuidadosa, bueno, que tiene sus razones para este, y la, ayer mencionábamos que La Nación le dedicó un buen espacio a hablar de esto, un espacio que no le ha merecido la encíclica, ¿viste? Es extraño lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Este, justamente hay un párroco, este amigo nuestro, que está presentando la encíclica, creo que esta semana, en su parroquia de Citibel, ¿viste? Uh-huh. Y esto te está indicando, ¿viste? No, se la tendría que presentar en la UCA o en la catedral, ¿no? ¿Cómo vas a presentar en una pequeña parroquia de Citibel? Bueno, se puede decir que es un trabajo para las bases. Es que, claro, es como que yo siento como que no se la puedo asumir. Yo creo que el desprecio por el medio ambiente y por las consecuencias ecológicas de sus actos en los políticos es tan grande que no se la puedo asumir. Yo para Marcos Paz hice un experimento y grabé un video de 5 minutos... cambiando mi personalidad, traté de no agredir a nadie, de no hablar fuerte, rogué, pedí por favor, apuntando sobre todo al reciclaje de la basura, que las autoridades, que hagan talleres, los partidos políticos, las iglesias, que aprovechemos la encíclica, viste, con una suavidad, claro, que no es propiamente mía, y quedé esperando que alguien recogiera ese guante suave que había tirado, ese guante de terciopelo. Nadie dijo nada, ¿viste? No puedo creerlo, ¿no? No, realmente no lo puedo creer, porque es la gran oportunidad para decir, bueno, porque lo que pasa es que aquí, como en todos los municipios, se anunciaron planes de separación de basura, se organizó una cooperativa de cirujas, se hizo un punto cero de... Y después no pasó nada, ¿viste? Y la gente dice que se ve una columna de humo, o sea, siguen quemando. Pero es lógico, porque no les interesa. Pero bueno, ahora está la encíclica. Veamos de aprovecharla para hacer algo, no. Miran para otro lado, es sorprendente, ¿no? Bueno, y yo después... decía recién, Jorge, que sí. Si en el Calilegua hay una empresa china destruyéndolo, y en el sur hay un bosque de 150 años que está siendo destruido, ¿por qué vamos a tomar la encíclica? No digo para no tomarla, es decir, estoy intentando leerla. Pero digo, la encíclica te da un espaldarazo tremendo, apoyaste en la encíclica, yo creo. Uh-huh. Lo que pasa es que también me parece, y vos lo indicabas, hay como una, yo no sé cómo han sembrado en nosotros una manera como enferma de razonar, que es lo que nos impide dialogar y sentir que somos hermanos, uh-huh, y que nos tenemos que poner de acuerdo. Te llevo al tema de la soja. Dale. Durante muchísimos años, nosotros hemos tratado de explicar que la soja, viste, ocupando millones de hectáreas y provocando que la tierra valga 10 o 15 mil dólares la hectárea, ha logrado empujar a la ganadería a algunos rincones, ha hecho desaparecer la ganadería argentina. Entonces, ahora la ganadería se cría en una especie de chiquero que se llaman corrales de engorde o feedlot, donde el animal no come pasto, sino que come granos, maíz o soja. Uh-huh. Bueno, cuando explicamos esto, que es horroroso, porque se supone que todos los argentinos comen carne, o que casi todos comen carne, y que les gusta la carne, y que estaban orgullosos de la carne que tenían, entonces cuando vos develás por qué la carne ha cambiado, que es consecuencia de la soja, uno supone que va a haber una situación de apertura de conciencia, indignación. No, siempre hay uno que levanta la mano y dice... pero no, sería mejor que seamos vegetarianos y que no comamos carne. No, está bien, pero no es otra discusión, hermano. Yo estoy planeando. Sí, no, pero es que la leche del vacuno no es la adecuada para el ser humano. Pero también te puedo llegar a dar la razón, pero estoy tratando de explicar otra cosa, hermano. No me saques y no hay manera. Y te sacan del tema central, porque el otro, yo creo que se tendría que dar cuenta a dónde querés llegar vos. Yo no estoy promoviendo la carne, estoy explicando las consecuencias de la sojización. Haceme el juego, sé un poquito amigo, ¿no? Uh-huh. No hay manera. En el caso de la encíclica lo mismo. Yo explico, la encíclica es un espaldarazo tremendo, porque incluso tiene una especie de manual. Fíjate que el otro día abrí una página de un grupo lefebrista reaccionario, y era, te digo, son unos pícaros, unos hijos de puta, pero a veces te provocan risa, porque dice, el tipo dice, yo leí la encíclica y me quedé con la impresión de que vos en tu casa haces la huerta, cerrás la canilla cuando no utilizas el agua, apagás la luz innecesaria y la calefaccionás con cualquier cosa que no sea petróleo, dice, y ya no necesitas ir a misa. ¿Te das cuenta la maldad? Entonces dice, lo que me sorprende a mí es que el Papa se preocupe por la calentura del planeta y no se preocupa por la frialdad del catolicismo. O sea, los que le están pegando son los enemigos. Claro. Bueno, quiero decir que dice, la Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Esto lo señala el Papa Francisco. Es fuerte, claro, es duro. Yo te digo... Claro, nosotros que estamos, por ahí, nosotros que estamos sumergidos en tantos problemas que hay en el conurbano, debo decirte, Jorge, que estoy lejos de entender la dimensión, por eso llamarte y preguntarte a vos cuáles son las dimensiones que se abren y cómo el Papa está diciendo que es un depósito de porquería. El mundo... Bueno, el mundo está compuesto por hombres también, ¿no? Sí. Y por políticas. Me parece que lo que se ha cerrado es la posibilidad de entender cuál es la discusión política. Entonces, claro, la descalificación bueno, y anular al otro, sí, parece que se convirtió eso en la política. Yo el otro día escuchaba a Julio Bárbaro y me impactó una cosa que dijo. El nombramiento de Zanini es el triunfo de la antipolítica. Y me quedé con esa frase. Y es cierto. Es el triunfo de la tecnopolítica, es el triunfo de todos los sectores que están, que creen poder manejar a la opinión pública argentina en base a las encuestas y las computadoras. Uh-huh. Y han demostrado que pueden ganar, ganaron Tierra del Fuego, así, estaban convencidos. Lo están haciendo en laboratorios sociológicos. Es decir, se ha impuesto la tecnopolítica, se ha impuesto la antipolítica. Vos sabés que podríamos definir así, son los feedlot de la política. Claro, ¿no? Feedlots humanos, claro. ¿Viste? Donde los tienen, claro, nos alimentan con comida chatarra, claro. Nos hacen pensar lo que ellos quieren, nos hacen discutir entre nosotros. Fíjate, yo estos días he estado en algunas conferencias diciendo, recordando la sociedad de nuestros padres. Si había un ladrón en el barrio, lo resolvían ellos, ¿viste? En el barrio se juntaba la gente. Si había alguien que se quedaba sin laburo, la gente era un problema de todos, te daban una mano. Si había que construir una casa, los vecinos te ayudaban. Hoy, pero para lo que sea tenemos que llamar a la policía. Para lo que sea, te quedas sin laburo, tenés que pedirle a Alicia Kirchner porque no tenés otra. O sea, ¿cómo nos han hecho desvalidos en pocos años? No podemos confiar en nadie, no tenemos parientes, no tenemos amigos, no tenemos vecinos. Y antes la gente resolvía todo sola, no necesitaba el Estado. El Estado estaba para otras cosas. Nos han convertido en seres inermes, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que también va acompañado con esto el hecho de que no sepamos pensar en común. O sea, cuando alguien dice algo, lo primero que se nos ocurre es joderlo, ¿no? Decirle una chicana... hacerle una pregunta imposible de responder, en vez de ayudarlo a pensar y de ver cómo tomamos eso para lo que dice el otro para enriquecerlo, porque la tarea se supone que es pensar en común. Por eso el ejercicio también en muchas sociedades del mundo de las asambleas, porque las asambleas te enseñan a pensar en común, y hoy somos seres absolutamente individualizados y por lo tanto débiles. Si yo hablo de la encíclica y digo que la encíclica es un arma poderosa, estábamos con una gomera y nos dieron un misil. Y en vez de usar el misil se nos ocurre recordar que el Papa no sé qué, que la Iglesia en 1492, que la cruz acompañó la espada. Pero vos sos boludo, te dieron el misil y te pones a averiguar quién fue el novio del científico que lo inventó. ¿Se entiende, no? Estamos todos locos, porque si yo dijera, bueno, a vos te pagan, si esta es una operatoria de los servicios, bueno, lo comprendería, pero es que somos boludos realmente, que nos han hecho boludos de tanta milanesa de soja que hemos comido, que no sabemos ni aprovechar cuando alguien nos ofrece un arma tan poderosa como es la encíclica, sobre todo porque reivindica lo humano, reivindica la naturaleza, reivindica una sociedad que estábamos reclamando, una sociedad que no dependa del petróleo, que sea más convivencial. A mí me parece que lo que ofrece, con todos los elementos que podría entregar, pero tomando lo que vos traes, yo creo que lo que ofrece es algo que va a aparecer tal vez en la campaña, Jorge, de aquellos que siguen generando políticas de destrucción, que pueden decir, nosotros creemos en lo que dice el Papa. Lo digo así, abrazándose a la tecnología, a seguir poniendo chip en la tierra, desde la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, decir, nosotros estamos trabajando en la misma dirección que el Papa nos invita. Sabiendo claro. Nosotros que es todo lo contrario. Claro, bueno, eso lo hizo Héctor Huargo el otro día. Exactamente. En Clarín Rural. Bueno, entonces lo que... Nosotros ya nos anticipamos claro, con bueno. La soja transgénica. Claro, claro. Por ejemplo, claro. Ahora sale de vuelta la idea de que, claro, tiene razón el Papa. ¿Para qué vamos a poner fábricas que dependan del petróleo si las verdaderas fábricas son las plantas con las cuales podemos hacer plástico, pegamento, comida? Claro. Y te venden de nuevo la soja transgénica. Bueno, es como los lefebristas que decías vos, son muy rápidos. Son rapidísimos. Son muy rápidos. ¿No? Entonces, mañana va a aparecer Pérsico, es decir, si nosotros estamos trabajando en la dirección que dice el Papa. Claro, ¿no? claro. Entonces, en todo caso, hay que tomarlo como para saber qué vamos a debatir y qué tiene el modelo. A mí me interesa mucho ir sobre ese camino. ¿Qué es el modelo? ¿Es algo para reducirlo? ¿Es algo simple de comprender? ¿Es esto que estamos tratando de reflexionar juntos? ¿Qué es? Estoy pensando mucho en que, digamos, me parece que muchos referentes preocupados por ver qué está pasando en la Argentina hemos logrado definir el modelo, del cual en este espacio de radio hemos hablado mucho, que es un modelo extractivo. Y eso implica que tiene megaminería, que tiene fracking. Es un modelo que depende mucho del coloso chino, ¿no? Hoy se está discutiendo este territorio que se le cedió para usos científico-militares. Uh-huh. Es un espacio, el modelo económico implica sojización compulsiva, son 20 millones de hectáreas de soja, 20 millones implica también despoblamiento, que la gente se vaya del campo a los conurbanos. Yo creo que ya a esta altura casi eso, todo eso no se discute, ¿no? En el modelo estamos de acuerdo. Me parece que en lo que no estamos muy de acuerdo es si ese modelo requiere necesariamente un correlato político. O sea, si el modelo económico requiere otro modelo, un modelo político que sea su correlato. Uh-huh. En la gobernanza, en el gerenciamiento, en el manejo. O sea, ¿qué tipo de modelo político requiere el modelo económico de la soja, de la producción de commodities, de la agroexportación, etcétera, en el que todos estamos de acuerdo? Bueno, yo te decía hoy, a mí me parece que este modelo, que es similar para muchos países de América Latina, no requiere un Piñeira, requiere una Bachelet. Por eso Chile tuvo que volver a llamar a la Bachelet. Uh-huh. Porque este modelo requiere gente que fuera de izquierda, que sea seductora, que haya sido revolucionaria alguna vez y que ahora ya no lo sea, como Pérsico. Uh-huh. Este tipo de gente. Es un debate. Yo creo que es un debate. Yo creo que sí, que hay un correlato necesario. Que probablemente el correlato no sea Macri, que sea gente como Zanini, pero bueno, es mi opinión, y me parece que abrir un debate sobre esto puede ser interesante, porque si no seguimos pensando que este gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. Uh-huh. Y siempre decimos, las cosas buenas de este gobierno son no hacen más que fortalecer las malas. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué, no estás de acuerdo con el subsidio por hijo? ¿Y cómo no voy a estar de acuerdo? No, claro, pero de lo que estoy hablando es otra cosa. Estoy hablando de un modelo de asistencialismo que se complementa con la falta de empleo, con la destrucción de la idea del trabajo, con el abandono del campo para vivir hacinados en las ciudades, donde la gente recibe, como en un corral de engorde, recibe un bolsón de comida o recibe un plan, y que se va creando una situación donde la llegada del narco es imposible de evitar, ¿no? Uh-huh. A propósito de eso, ayer lo saludé a nuestro amigo Carlos Belfrade, que es diputado provincial y que ha hecho un libro sobre esta cuestión del narcotráfico en Santa Fe, que es te pone la carne de gallina, ¿viste? Sí. Yo creo va a ser muy difícil de que retroceda, y ha sido la consecuencia de la complicidad y de la estupidez de la clase política. Sí, me parece que tengo una enorme coincidencia respecto a las incapacidades y cómo adolecemos de herramientas para escucharnos. Mirá que te digo, ni siquiera debatir, escucharnos. Sí, es cierto. ni siquiera debatir. Yo quisiera arrancar por ahí, que busquemos herramientas para escucharnos. Sí, cuando la semana pasada un dirigente decía, sigue siendo un gobierno en disputa. Claro, ahora que vos decís, che, a ver si el modelo económico necesita un correlato político. El correlato, cuanto más amplia sea la diferencia entre el modelo económico y el modelo político, podría pensarse, Jorge, que tenemos un espacio como para avanzar. Y yo creo que es al revés. Claro, ahí está la cuestión. Yo creo que es al revés. Si no lo achicamos, es imposible que se avance. Porque los márgenes son muy amplios. Y ahí tiene una función, si querés vos, el pensamiento de izquierda o la ideología o la fascinación, ¿no? Y los sueños, que para mí no son viejos. El tema es que el tiempo de hoy no requiere de esa fuerza, sino otra fuerza, ¿no? Recuperación de energía con nuevas utopías y valores asamblearios. Pero si no achicamos, no estoy hablando de la brecha, yo estoy hablando de lo que distancia el modelo económico de la postura política o el correlato político. Si no lo achicamos, es imposible. Imposible. No sé si se entenderá lo que querés decir. Espero que sí. Supongo que... Espero que sí. Con que ninguno de los candidatos discute esto que estamos discutiendo nosotros. No, porque precisamente el modelo de acumulación, si querés vos... No, porque tratan de ser el correlato político. Todos quieren ser el correlato político. Porque pero claro... Les asegura ganar. De los candidatos que hoy tienen aspiraciones y que el establishment avanza, ¿cuáles son las diferencias? Y bueno, es que ninguno quiere establecer diferencias, porque precisamente va en función de lo que tratamos de reflexionar en este momento. Sí. Massa está diciendo ahora, si querés, vengan a discutir conmigo, porque le soltaron un poco la mano. Si fuera al revés, no discutiría con nadie. Y en realidad nadie quiere discutir, porque es una visión, si querés vos, muy pequeña de la política, que parece que con eso de pequeño nos alcanza para todo. Nos alcanza para todo. El problema es cuando nos damos cuenta de que no, que es claramente insuficiente, que nos arranca la posibilidad de entender la política y discutir la política. Pero antes de eso digo de escuchar la política. Ni siquiera estamos en condiciones de escuchar. Por ahí los esfuerzos que hacemos intentan nos atraen, eso. Nos atraen situaciones como esta de Cipolakis. En el avión, por supuesto. Con los comandantes, que es algo que yo me he detenido, porque... Está bien, son estos sucesos mediáticos que parecería que no deberían preocuparnos, pero me llamó la atención, sobre todo, que dos comandantes del avión lleguen a ese grado de estupidez y arruinen su carrera, porque ahora, viste, les han prohibido volar, no, ninguna compañía en el mundo los va a tomar, a uno la mujer lo dejó. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando de alguna manera nuestra clase dirigente? Porque esos dos comandantes de avión pertenecen a nuestra clase dirigente. Más que un suceso, ¿cómo te diría así? De los medios y del chimenterío, es como una anécdota social. Estamos hablando de una clase dirigente y de que puede llegar a extremos del ridículo y del delirio, ¿no? Está hablando de una Argentina. Es decir, esto, claro, se lo está utilizando contra Recalde, pero en realidad yo creo que expresa una decadencia profunda de un modelo de vida, ¿no? Es como el otro chico que lo secuestraron en África. En África, sí. Había ido a enseñar a sembrar soja transgénica porque es lo que le enseñaron en la facultad, ¿comprendes? Y profesores como Grobo-Copatel, que tuvo... y decanos como Vilela, que han sido además ministros, o sea, y se fue convencido de que él le podía hacer la cabeza a los negros Y él cuenta, cuando yo llegué a África solamente plantaban mandioca. Pero era lo que comían. Ahora plantan soja transgénica, gracias a él. ¿Te das cuenta? Y está orgulloso. Y dice, los ingenieros argentinos podemos competir con los ingenieros de África del Sur. Les llevamos años luz, ¿viste? Y sale ese orgullo argentino estúpido. Este es... Bueno, yo creo que expresa esta decadencia argentina de una Argentina sin proyecto, que no sabe para dónde va, ¿no? Que la llevan a la rastra. Lamentablemente se lo ve como una anécdota, como un chisperío esto de la vedette manejando el avión, pero pinta la Argentina de hoy. No, vos sabés que lo charlamos muchas veces con mi compañero, con Bernardo aquí. Y si la decadencia es exitosa, qué difícil. Qué difícil si la decadencia es exitosa. Y bueno, hasta ahora lo es, claro. Hasta ahora lo es. ¿Por qué han de cambiar? Claro. ¿Por qué han de cambiar? Jorge, te mando un enorme abrazo, ¿sí? Igualmente. Gracias, Rubén. Hasta luego. Chao. Ahí pasaba Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural. Bueno, para arrancar el lunes está bien, ¿no? Esto de la encíclica me comprometo con ustedes a leer, porque no es muy larga la encíclica. Quiero saber si hay un fusil. Bueno, después si uno lo agarra es otra cosa. Pero lo interesante, y es el motivo para charlar con Rulli, porque él cree que hay un fusil. Y desde el trabajo que viene haciendo hace muchos años, deben tomarlo. El punto es saber si es fusil, si vos lo querés tomar. Puede ser que ese no sea el fusil. Que necesitemos otro, la palabra. La palabra como arma, ¿no? Que es algo que nosotros lo pusimos este año, tal vez, con más fuerza. Pero es eso, cada uno tiene su arma. La cuestión luego de admitir que tenemos armas todavía es identificar el mismo blanco. Pero antes de ir a ese segundo paso, veamos cuáles son nuestras armas. Nuestras mejores armas. Porque créanme que no son pocas. Hay que bucear un poco, no navegar en internet, hay que bucear en nuestra historia. Y vamos a encontrar las mejores armas. Esas armas que el propio Estado moderno, posmoderno, o en esta decadencia exitosa, jamás podría tomar. Sin embargo, algunas tomó, las resignificó, y así construyó esta hegemonía que nosotros cuestionamos todos los días. Y será hasta el último día así. Tiempo de ir a tanda, ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

y va a enfrentarse Lucas Franco con Carlos López. Y voy a dar las listas. Y de esta manera corregimos la información. No que la primera estaba equivocada, sino que en el transcurso del cierre de listas y la oficialización de las listas, las dificultades en el armado, las estrategias y tácticas, sobre todo en el plano legislativo, fueron lo suficientemente poderosas para torcer la historia de la lista de unidad que se había alcanzado en varios municipios. Ahora, en varios municipios hay internas. En Moreno, entonces, el candidato a intendente por Libres del Sur es Lucas Franco. La primera candidata a concejal, Analia Kelly, del Movimiento Mumalá. El segundo lugar para Yamil Hanem Ahmed, que es médico de Libres del Sur. Tercer lugar para Valeria Ferreira, que es docente, militante de la Reja Grande. El cuarto para Mara Villalba, que es docente, referente del barrio 25 de Mayo. Quinto para Margarita Mamani, que es dirigente social de Cuartel Quinto. Y sexto lugar para Azucena Cejas, que es una referente del barrio Mariló. Consejeros escolares, el primer lugar para Gabriela Barrio Nuevo, que es dirigente del Movimiento Universitario Sur. Y el segundo lugar para Leonor Rodríguez, que es directora de la escuela número 56, que es la madre de Lucas Franco. Bueno, la otra propuesta tiene a tres partidos. Progresista tenía cuatro partidos. Bueno, hay tres que enfrentan a Libres del Sur. Y el candidato a intendente es Carlos López, del Partido Socialista. Y la primer candidata a concejal es la hija de López, Mariana López, que es secretaria general del Partido Socialista. El segundo lugar es para Daniel Grasso, que es comunicador social, es un hombre del GEN, y es el esposo de Gladys Villalba, que estará en diciembre, y esta sí es una confirmación, estará en el mes de diciembre ocupando el cargo de diputada nacional, porque todas las proyecciones, aún las más negativas, hacen que ese lugar que tiene hoy en la lista Gladys Villalba le permita llegar a la Diputación Nacional. Sería la primera vez que una mujer morenense llega al Congreso Nacional. Gladys Villalba, además, para los que no saben, es una de las figuras más importantes de la organización Razonar, de la ONG Razonar. Bueno, Daniel Grasso está en el segundo lugar en la propuesta que lleva como candidato a intendente Carlos López. El tercer lugar es para Juan Salvador Noín, que es secretario general del Partido Socialista Auténtico. Cuarto lugar para María Lescano, trabajadora social, que es del GEN. Quinto para Matías Parola, que es profesional de salud de ATE. Y sexto para Jorge Guillermo Olivera. Los consejeros escolares, el primero es para Rolando Bramajo, director de la escuela número 74, que es del GEN. El segundo lugar es para Marisa Sánchez, que es del Partido Socialista, docente, ex consejera escolar. Y el tercero es para Esteban Gómez, docente del Partido Socialista Auténtico. Entonces, repasando la historia, Progresistas en Moreno tiene internas. Se enfrentará Lucas Franco a Carlos López o Carlos López a Lucas Franco. Y a nivel provincial, el Huevo Ceballos va a enfrentar a Jaime Linares. De cuatro partidos, tres se constituyen en una manifestación, una expresión, que es Partido Socialista, GEN y Partido Socialista Auténtico, y del otro lado, un solo partido que es Libres del Sur. Entonces, internas, hay primarias en Progresistas. Un separador y seguimos dando información de estas características. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a poner el aire, le voy a pedir a Steffi, un audio que no sé si lo pasamos, y si lo pasamos, no interesa porque el fin justifica los miedos. Es parte de la nota que le hicimos la semana pasada a José Barreiro, que apuntala, es el audio número 3, que apuntala esto de el narcotráfico como elemento a considerar, el miedo, la inseguridad o las inseguridades, la conurbanización, Pero en esa entrevista que hicimos con José Barreiro, para mí interesante en el sentido de las definiciones que trae el sucesor natural de Wes, en caso que Wes pueda vencer en Interna Festa, será el sucesor José Barreiro, porque encabeza la lista de concejales. Sucesor, quiero decir que si se va de vacaciones, Wes asume la intendencia a Barreiro. Barreiro habló hacia dónde apuntará la campaña de Wes. Esta fue la pregunta, la campaña de él y la de Wes. Y ahí aparecen los 1.400 policías. No sé si a usted le va el número. Si usted considera que en el radio donde está esta radio, que es Irigoyen 77, hacia la esquina se asesinó a un veterano de Malvinas. Y a dos cuadras de aquí, a Víctor Orellana. Y a 20 metros de aquí, a Nicolás Castillo. Y de esta radio hacia el punto de conflicto, de arrebatos y robos de todos los días, porque la policía lo tutela, estamos a no menos de 60 metros. Y la respuesta es que ya llegan los policías. ¿Por qué nos cuesta la ceguera que tenemos? La ceguera que tenemos. El miedo que existe en admitir que las complicidades no son realidades ficticias. Permítame el juego de palabras. Sino son concretas y tiene resultados concretos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Barreiro, porque es interesante saber cómo el nuevo dirigente, el mariscal de campo, el joven que expresa la política de la JP Pueblo Libre, el peronismo más avanzado, decía esto respecto a lo que tiene que haber en campaña y la pelea que se viene. Claras, digo, yo decía lo de los jardines recién, pero por ejemplo, en el 2011 había 498 policías, digo, para todo Moreno, hoy vamos a estar en 1.400, digo, es un cambio, que por ahí no alcanza, que hay que seguir profundizando la escuela de policía, que la escuela nuestra escuela de policía siga dando, porque es nuestra... Más policía, dice usted, que sería eso parte de la profundización. Parte de la profundización, porque más nosotros... policías. No. Nosotros cuando vemos la solución integral, nosotros trabajamos la solución integral, nosotros estamos industrializando el distrito para generar puestos de trabajo. El parque industrial en menos de 2 años va a durar alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos. Eso es inclusión. Pero cuando uno habla del trabajo directo, también habla del trabajo indirecto, porque empieza a haber todo un área de servicio alrededor, las personas dejan de, digamos, las que no consumían una gaseosa, empiezan a consumir una gaseosa, el consumo de esa familia cambia. Entonces empieza a haber todo un cambio en la cuestión social, económica, digo. Entonces ahí empieza a haber una cuestión de inclusión. Esto es trabajo, es deporte, es más seguridad, es más fuerte seguridad, es más control, es combatir el narcotráfico, digo. Lo que se viene ahora es quién, a ver, quién va a tomar las cosas para combatir el narcotráfico y no quién es parte del narcotráfico. Entonces también... Bueno, ahora vamos al cuarto audio. Y seguimos trabajando en vivo. Estamos en vivo. Porque aquí conectamos esto de hay que combatir el narcotráfico. ¿Y quién es parte del narcotráfico? Bueno, si nos proponen eso para la discusión, por lo menos la exploración, tendrán muchos sujetos de la política hoy información para aportar, mucha. El armado de la política. La pregunta es si le reconocía a Barreiro a Festa algún mérito por tener la lista. Y aquí aparece algo que hace a la política. Cómo construye cada uno. ¿Es diferente la construcción de Festa de la que tiene Barreiro? La de Barreiro es tutelada por Wes y Barreiro pudo en territorio hacer una estructura a partir de un gobierno como el de Wes. Festa tiene una estructura a partir de ANSES. Bueno, escuchen con atención porque las diferencias no hacen a las grandes calidades, sino a las conexiones que hay dentro del oficialismo para garantizar el modelo. Desde lo que decía Rulli, la conexión o la postura política que dé sustento al andamiaje económico, que aquí tiene dos empresas poderosas como La Perlita y El Trébol, un 80% del presupuesto ya designado y no nos queda nada. ¿Mm? Quiero decir que gran parte del presupuesto se va en el pago de haberes de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están pauperizados. Bueno, esto decía Barrero sobre el esquema de Festa. No, mirá, que haya primaria, nosotros, yo cada vez que me lo preguntaste, yo te dije, nosotros lo esperamos en agosto. ¿Sí? Fue una respuesta y una definición política clara. Después, yo creo que nosotros estamos basados en el peronismo, creemos que la lealtad es la primera herramienta y la última, digo, la última materia de un peronista para rendir es la lealtad, digamos. Vos, ¿cuál es la última materia para aprenderse un cuadro peronista? La lealtad. Entonces me parece que él en eso no logró terminar de destacarse. Después tomó un posicionamiento económico, digamos, tiene un posicionamiento económico de estructura. Posicionamiento económico, ¿cómo es eso? Y claro, logró tener una estructura, digamos, que paga sueldos muy altos, que le da mucha estructura de transporte, de edilicia, de recursos, que hace... ANSES, me dice usted que es lo que más destaca la presidenta, ANSES. Sí, sí. Pregunta cuándo es su sueldo. ANSES, entonces es una estructura económica. Y yo, en el pensamiento de armado político de ellos, es una estructura económica. De la Cámpora, claro. Me está hablando, de la Cámpora. No, estoy hablando de Walter Festa, peronismo kirchnerista. Nosotros la Cámpora la llevamos nosotros a nuestra lista, la estructura parte de la Cámpora nosotros la llevamos a nuestra lista y trabajamos en conjunto y pensamos en modelo nuevo. Estoy hablando del peronismo kirchnerista. Que es una estructura económica, me dice usted. Que toman CES. Ellos creen la política, no en el armado territorial, por eso empezaron a hacer armado territorial ahora que tienen intención de tomar otro ámbito de poder, empezaron a construir territorio. ¿Pero qué hacían hace 2 años atrás? ¿O hace 3 años atrás? ¿Cuánto territorio tenían? ¿Qué hacían 2 años atrás o 3 años atrás? ¿Qué territorio tenían? Estaba en ANSES. Y hace 3 años atrás, ayúdame, no, 4 años atrás, pues lo ponía a Festa como primer concejal en la lista del año 2011. Y lo ponía en agosto de 2011. Hoy estamos junio de 2015, ¿no? 29 de junio. Pasó un tiempo. Ese armado al que hace referencia Barrero no es el armado exclusivamente del peronismo kirchnerista, es el armado de la Cámpora. Sueldos altos, espacios de poder, construcción de poder, desembarco, expansión de las herramientas políticas, básicamente las que tiene ANSES, porque son las políticas sociales, llamadas de inclusión, de cercanía, de respuesta. Eso es ANSES. Es un banco de pruebas muy inquietante para el oficialismo gobernante ANSES. Parece que sí. Pero no de ahora. O es que ahora están descubriendo lo que es ANSES. Que ANSES tiene sueldos altos. Bueno, vamos a escuchar a Cintia González, que es ANSES. Que es la primera candidata a concejal en la lista de Festa, que fue jefa de ANSES, que es gerenta de Argenta, que es el cuadro político al que apunta Walter Festa en su conducción y en su liderazgo. ¿Qué es entonces la propuesta de Festa? ¿Es diferente a la propuesta de Recalde en Capital Federal? ¿Es diferente al armado que ha hecho Tavis, el Cuervo de la Roque, Guado de Pedro? ¿Es diferente? ¿Ustedes creen que es diferente? Bueno, Cintia González, aquí está. Te puedo decir que la política le ganó a la rosca política. La rosca es la de hueso, ustedes son la política. Por decirlo de una manera. ¿Qué considero? Obviamente que hubo articulaciones y algunas maniobras para que la lista no esté oficializada. Güez hizo todo lo que estuvo a su alcance para que esto sea así. Nosotros seguíamos trabajando todos los días, convencidos de que íbamos a tener lista del Frente para la Victoria que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo decía recién... Mientras él se dedicaba a la rosca, nosotros nos dedicábamos a seguir trabajando en los diferentes barrios. ¿Por qué consideran ustedes que representan la expresión más pura del kirchnerismo? Un frente tiene matices. Por supuesto. Tiene corrientes y tiene pensamientos. Ahora, particularmente Moreno es el líder histórico frente a aquel que en algún momento ungió, y esto se lo dije a Festa en el año 2011, pero que tiene pretensiones serias. Y bueno, se produce la confrontación. Esto se da porque de arriba lo ven muy bien a lo que han hecho ustedes, porque ustedes le han demostrado arriba que existen y que tienen inserción territorial. ¿En dónde se conjuga esto? Creo que pasa porque nosotros tuvimos una propuesta, lo pusimos sobre la mesa, como se dice, pero creo que el mayor protagonismo se lo lleva al pueblo de Moreno. Creo que nosotros llegamos a esta instancia de tener una lista, de poder representarlos por el poder de la fuerza que viene de abajo, la fuerza del pueblo. No hay otra explicación, no tenemos otra explicación. Tema de encuestas, es verdad que se manejan muchos números que dicen que subís un punto, que bajás otro, que hues, que festa, y así están todo el tiempo. Es verdad, en las encuestas estamos muy altos, pero la mejor encuesta la hacemos en la calle. La mejor encuesta es el termómetro del pueblo de Moreno. Cuando ustedes llegan, porque ustedes han crecido y tienen eso por ANSES, esto es objetivo. Sí, por supuesto. Muy objetivo. Es una herramienta que nosotros lo supimos utilizar para mejoramiento de nuestro pueblo. Siempre hay que decirlo eso, uno puede tener la herramienta. Hay muchos políticos que tienen diferentes herramientas, pero que no la utilizan para el bien común del pueblo. Se la guardan. ¿Wes no ha utilizado las herramientas para el bien común? No utilizó la herramienta que él tenía la obligación de utilizarlas para el pueblo. ¿Cómo explicamos que la gente lo votó hace 4 años y hace un mes atrás salió a hacer obras? Eso es una vergüenza, como dijo Damián Contreras, es verdad. ¿Y qué pasó hace 4 años atrás? ¿Que las obras aparecieron todas ahora? ¿Todas las obras fuertes que tiene el distrito lo hizo el gobierno nacional? ¿Piensa y sigue subestimando a nuestro pueblo? ¿Piensa que la gente es tonta, que no piensa, que no analiza su situación? Bueno, y el pueblo quiere saber, el pueblo decide. Qué impactante es que cada 2 años nosotros, y durante un ratito, cada 2 años, podamos sentirnos pueblo. Si cuando la clase dirigente dice, venga pueblo, vóteme o recháceme. Si en ese momento somos pueblo, somos ciudadanos y en ese momento tenemos el derecho. Vaya, ¿cuánto nos enseñó lo de la cultura represora grande, ¿no? En este sentido? ¿Cuántos aportes hay de grande en torno a la cultura represora? De hacernos creer que solamente en ese momento y únicamente en ese momento somos lo que somos. Y capaces de decidir. Bueno, el último audio de Cintia González tiene que ver con la campaña. Hoy me dice Cintia, hoy, ¿no? A las 19 horas en el Club de los Indios. Se hace la presentación de la lista que lleva como candidato a intendente por la reelección a Mariano Hues. En los Indios, me imagino, en la cancha de básquet, un gran acto, se hace la presentación de Hues, el inmortal. El hombre que puede vencer el tiempo y se quiere ir por la puerta grande. Quiero decir, además, que no son pocas las versiones que indican que aquí llegará a Moreno la cúpula de la Cámpora, que vendrá Guado de Pedro, que por aquí pasará Máximo Kirchner, es decir, vendrán todos. No hoy, en la campaña de Festa. Y eso preocupa a las huestes del oficialismo. La campaña será dura y será difícil en la medida que Hues pueda sentir que o pierde o no gana como quiere. ¿Qué sería una derrota? Vamos al último audio de la señora Cintia González, que es, insisto, gerenta de la tarjeta Argenta, que fue ex jefa ANSES y que seguramente podrá estar en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Última parte de la entrevista. En este tiempo los ataques van hacia la persona de Walter Festa. En este caso también van a seguramente a nuestros concejales y consejeros escolares, del cual empiezan las difamaciones. Cuando alguien no tiene que criticar del otro lado, no tiene argumento, habla de las personas, habla de su vida personal, de que empiezan a inventar denuncias, hubo acusaciones de todo tipo que ninguna se comprobó. Hasta en una radio, en la radio municipal de Moreno, se hizo una denuncia en contra de Walter Festa sobre estafa en el ANSES, y esto me corresponde. Inmediatamente nos hicimos presente, era todo un acting, la persona, la abuela que utilizaban, decía que estaba hablando por teléfono, estaba en el lugar. Quisimos hablar con la abuela era un trámite que ella le había dado debajo de la tarjeta, tenían su crédito adentro, se lo solucionamos, pero nunca hubo una aclaración de parte ni de la radio ni de las de los funcionarios municipales que estaban en ese momento acusando por acusar un caso tan importante como de una estafa. Ustedes lo conocen a Wes, ¿él está nervioso? Creo que está muy preocupado, está nervioso y está desanimado. Y lo tiene que estar, lo bien que hace, porque vuelvo a repetir lo que dije recién, al pueblo no hay que subestimarlo. Nosotros esta elección la vamos a ganar caminando, escuchando, hablando con cada uno de los vecinos, golpeando puerta a puerta, como lo venimos haciendo hace más de un año y medio. No salimos en campaña un mes antes de que se vote en Moreno el 9 de agosto. Nosotros venimos todos los días, por ejemplo, desde mi lugar, desde que milito en política, hago campaña todos los días para construir esta realidad que hoy estamos viviendo. Pero no nos alcanza. Las caras que tenemos hoy es cara de cansancio, pero un cansancio lindo. Un cansancio de dejarlo todo, todos los días. De esforzarnos y que la gente nos dé una oportunidad para votarnos. Que nos apoye con su voto. Y que, por supuesto, que vamos a ganar. Vamos a ganar con el apoyo popular. Vamos a ganar porque tenemos convicciones. Vamos a ganar porque tenemos fuerza. Porque tenemos sueños. Porque no lo dejamos a eso y nos olvidamos de dónde venimos. Pero sí sabemos muy bien hacia dónde queremos ir. Y el para qué de la construcción política que venimos haciendo estos años está ahí en la puerta, está en la puerta. Lo que le pido a la gente, tanto a los vecinos de Moreno y también a los dirigentes políticos de Moreno, que es, el peronismo es muy amplio, que están amenazados por Wes, diciendo que si participan con nosotros en esta elección se van a quedar sin trabajo en la municipalidad. Hoy tuve una reunión con un grupo de compañeros históricos de Mariló diciéndome, no nos importa nada, que hagan lo que tengan que hacer, pero yo no puedo dar la cara de vuelta por él y que mis vecinos engañarlos y sentirme lo que sentí en esta elección. Y la verdad que vamos a construir esta nueva alternativa, somos del Frente para la Victoria y lo más importante, a todos los peronistas los convocamos, porque esto es amplio, nosotros necesitamos los mejores cuadros de Moreno, los mejores cuadros políticos que pueda tener tanto los peronistas como los diferentes actores políticos dentro de la sociedad. Vamos a convocar a todos, porque este Moreno lo vamos a reconstruir entre todos. Nosotros como dirigentes políticos, Walter como intendente, nosotros como concejales, el equipo técnico que está trabajando para asumir el 10 de diciembre, pero con todos. Vamos a entrar a esa municipalidad a reconstruirla el 10 de diciembre con los vecinos, con los votos de nuestros vecinos. Bueno, están seguros desde la estructura de Festa que ganan, caminando y escuchando a los vecinos. Barreiro está seguro que el territorio, el histórico que ha tenido el peronismo, y que el peronismo fue dejando, que se fue alejando el peronismo de ese territorio, es el que en definitiva permitirá el triunfo. ¿Por qué hacemos esto? Primero porque son las dos vertientes de la juventud del oficialismo que ya tiene espacio de poder. No es que lo va a construir, ya lo tiene. Eso como primera medida. Lo segundo, no es la generación que se acerca, es la generación que está. Es la generación que incide en la política local. Y tercero, que es más interesante, es que Barreiro en la nota, al igual que en la entrevista que no sé si vamos a hacer hoy por una cuestión de tiempo, en una nota que hicimos a Contreras, Barreiro y Contreras coinciden en algo. Ah, no se asusten. Coinciden en que lo importante es lo local. O en todo caso, que lo local tiene un nivel de importancia que no puede ser subestimado. ¿Qué está diciendo entonces desde el oficialismo, Barreiro y el Frente Renovador Contreras? Que hay que darle pelota a lo local.

Bueno, últimos pasajes del programa del día de hoy. Está conectado para charlar algunos minutos con nosotros el presidente del Consejo Escolar de Moreno, el señor Gabriel del Río. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la razón de convocarlo al presidente es porque la semana pasada, fue el jueves pasado, charlamos con la compañera Andrea Herrera, que es militante de la agrupación La Bordeaux, además docente, y ella nos dijo al aire que tenía la información, imagino no solamente Andrea, sino la agrupación, que los 80.000 pesos por escuela que el Ministerio de Educación había entregado en un acto público realizado en el Teatro Leopoldo Marechal, fue el pasado 24 de abril, ese dinero no había ingresado a las cuentas de las escuelas seleccionadas en aquel momento, que fueron 30 escuelas. Bueno, quería escuchar la información respecto a esto, si es cierto o no es cierto, qué tienen ustedes como dato. Mira, en realidad los subsidios, por suerte, gestionados fueron 117. Sí. Una etapa de 50 se entregaron en el Teatro Marechal el año pasado, otra tanda de 30 a principio de año, y después otros 37. Con lo cual, en la mayoría de los casos, las escuelas no solo lo recibieron, sino que han podido disponer de eso. Puede ser que alguna en particular haya tenido dificultades, el procedimiento es que el Ministerio de Educación de Nación deposita en la cuenta que tienen los directivos para programas sociales a través de una tarjeta llamada Ticket Nación, y algunas tarjetas habían vencido, con lo cual se renovaban esas tarjetas, y puede ser que haya demora en ese proceso, pero la han recibido, han podido disponer de ese dinero, y ya te digo, puede ser que alguna cuestión en particular esté todavía en ese proceso de llegar a depositarse, por supuesto. De las 30 escuelas que fueron seleccionadas en el acto del 24 de abril, que fue en el Teatro Leopoldo Marechal, sí, ¿les llegó a las 30 escuelas esos 80.000 pesos por escuela? Mira, no, te soy absolutamente sincero, no tengo presente ahora ese dato porque la verdad que no tengo puntualmente cuáles fueron, pero ya te digo, en los 117 casos el dinero estaba disponible por parte del Ministerio de Educación y en su mayoría ha sido utilizado. Puede ser, te vuelvo a repetir, que haya alguna escuela en particular que tenga dificultad y si así es, se estará solucionando a la brevedad. También sería bueno que aquella escuela, que estoy seguro que el directivo lo hace, que todavía no lo ha percibido, se acerque y averiguaremos cuál es la situación. Pero no hay ninguna posibilidad de que la escuela no pueda disponer de eso, porque fue un compromiso primero desde el municipio y después del Ministerio de Educación de Nación, por supuesto. ¿Qué radiografía podés entregarnos de la que tenés en cuanto a infraestructura en comienzo invernal, con las temperaturas que fueron muy duras la semana pasada, antes de las vacaciones de invierno? Es decir, ¿con qué se enfrentó el sistema educativo ante las condiciones climáticas? ¿Con mejoras, con avances, con dificultades? Vos sabés que esta época del año siempre nos encuentra trabajando en lo que es calefacción para las escuelas. En algunas, al ser tanta, recordemos que son 260 servicios educativos, en algunas llegamos, por supuesto, más rápido que otras, en otras estamos trabajando, así que es todo un proceso. Algunas quizás han podido resolver el problema de calefacción con esta disponibilidad del subsidio para infraestructura, pero siempre estamos en plena tarea. Aquellas que no llegamos por ahora, que puede ser factible, en algunas estamos en obra porque no han tenido la instalación, han sufrido dificultades, como bueno nos pasó con la escuela 61 que se había incendiado el año pasado. Bueno, se generó toda la reforma, por suerte, y recuperación, y estamos ahora con el tema de calefacción. Hay como varios matices, pero en todos, por supuesto, nos abocamos. Algunas, ya te digo, llegamos no arbitrariamente, sino por una cuestión de magnitud del distrito, llegamos más lentos que otras. ¿Y los recursos para dar respuesta a los problemas que tienen distinta magnitud son gestionados en provincia? ¿Una escuela puede tomar los 80.000 pesos que entregó Nación y tiene disponibilidad de ese recurso para responder a cuestiones que son de urgencia? Mira, las escuelas seleccionadas, digamos, son aquellas que uno consideraba que tenían más dificultades que otras. Así es. Con lo cual hemos tenido reuniones con los directivos para inducir justamente aquellos reclamos que nos hacía la escuela sean los que en realidad van a resolverse con esos 80.000 pesos. En algunos casos alcanza, en otra vemos cómo con fondos de provincia que llegaron a principio de año podemos solucionar el tema, y en otros casos por ahí con alguna mayor dificultad, contando con la posibilidad del fondo educativo, que es parte del presupuesto municipal, pues el subsidio a través de un expediente para que la municipalidad fondos al consejo escolar y si nos ocupemos de las cuestiones edilicias que tenga la escuela, como lo venimos haciendo ya desde el año pasado. Es decir que ustedes, Gabriel, sí pueden solicitar a través de expediente que se utilice parte del fondo educativo para resolver problemas educativos. Sí, por supuesto, eso es una directiva de nuestro intendente, Mariano Huesa, desde el año pasado lo viene haciendo y este año venimos repitiendo la misma experiencia, y la verdad que hay muchos servicios educativos que están en mejores condiciones de lo que estaban a principio del año pasado gracias a eso. ¿Y el fondo escolar, que tanto fue pelea de los gremios y que bueno se destacó porque sacan una parte del fondo compensador? El fondo escolar es el 40% de lo que percibía el consejo, como vos bien decís, del fondo compensador, sí. Y que cada dos meses todos los servicios educativos del distrito de Moreno perciben. En un promedio te diría de 2.000 pesos cada dos meses, con lo cual ayuda para pequeñas cosas. Eso está sistematizado. Sí está bueno también a través por ahí de tu medio recordarle a los directivos que pasen a retirar ese fondo educativo, porque a veces... Ah, ¿no pasan a buscar la plata? La tardanza para hacerlo es bastante y es una lástima porque ese dinero está disponible. ¿Qué me preguntabas? No, ¿que no pasan a buscar ese dinero? No, es cierto. Hace unos días tuvimos un remanente de 160 cheques, que además los cheques tienen vencimiento, nos genera una dificultad administrativa cuando dice que se vence y volver a hacerlo. Parece mentira, pero eso sucede. Trabajamos con el inspector jefe distrital para que nos dé una mano y a través de su jefatura y de los inspectores areales comuniquen a los directivos. Nosotros lo hacemos no solo por comunicado, sino también vía mail. La tesorería ha solicitado los mails de los directivos. Agotamos todas las instancias, pero sin embargo, en algún porcentaje de este universo de escuelas, los cheques todavía están esperando que sean retirados. Y lamentablemente, cuando se tarda mucho, como te decía, genera una dificultad administrativa y además se acerca la cuota siguiente. Entonces es una pena, hasta que no rindan el anterior no se pueden llevar el actual, digamos. Pero bueno, esas cosas lamentablemente siguen pasando. Siguen pasando. Bueno, la última no tiene que ver con el consejo y sí tiene que ver con esto, porque hoy tenemos la información que se va a hacer la presentación de la lista y vos estás en la lista. ¿Hace cuántos años que trabajás en el consejo escolar, Gabriel? Estoy terminando... ¿Este es el tercer mandato o no? ¿Cómo? ¿Tercer mandato que terminás? Sí, señor, tercer mandato, y tengo la alegría, el orgullo de que nuestro intendente y conducción siga confiando en mí para poder estar acá en el consejo escolar y seguir trabajando. Bueno, vos también me conocés, yo soy un tipo de gestión, de laburo, y algunas instancias que no dependen de lo local, por ahí nos cuesta más, pero bueno, mi compromiso sigue estando absolutamente vigente para con las escuelas. Bueno, puede significar, y creo que va a significar, que Gabriel de Río, a quien estás escuchando, que es presidente del consejo escolar, esté 4 años más, por lo tanto serán 16 años. Es una década y media. Preguntarte, para que puedas, en una síntesis, de una década y media de educación en Moreno, teniendo en cuenta que depende muchísimo lo que pasa en un distrito de lo que genera provincia. ¿Qué te dejó una década y media a vos? Mira, en realidad estoy cumpliendo mi año número 12, digamos. Sí, sí. Fue un proceso largo, fue un proceso con muchísimas dificultades al comienzo por las mismas coyunturas de esos momentos. Se ha avanzado muchísimo, hemos crecido como sociedad en el marco de esta democracia, hemos crecido en el diálogo, hemos podido construir junto con el municipio, con provincia y con nación muchos logros. La creación de 4 jardines nuevos este año es un logro de todos. Hubo años donde fueron difíciles, como te decía, pero bueno, la experiencia en un lugar determinado de trabajo, que es lo que pasa conmigo, se valora y te sirve como herramienta ante diferentes dificultades, porque uno ya sabe, por lo menos más o menos, por dónde viabilizar la gestión a las dificultades que tenemos. Yo creo que en la balanza el saldo es absolutamente positivo y ojalá que estos 4 años que vienen, que me tocará seguramente estar en el Consejo, veremos cuál es el lugar de responsabilidad que me toca, pero ojalá podamos seguir contribuyendo a que haya no solo más escuelas, sino de mejor calidad, por lo menos la responsabilidad que tenemos nosotros. La responsabilidad de la calidad educativa no nos compete, pero si bien acompañamos, apostamos a que también mejore, por supuesto. ¿Y Scioli trabajó y aportó mucho a esa calidad educativa como gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y hemos tenido el año pasado un año difícil, a veces las gestiones, hay gestiones que son mejores que otras, pero bueno, en el global yo creo que siempre se hace un trabajo en conjunto municipio, provincia y nación. Cuando a veces la provincia tiene dificultades, hemos tenido respuesta de Nación, y cuando no ha podido ni Nación ni provincia, como también ha sucedido, el municipio se ha hecho cargo, así que me parece que es valorable el trabajo en conjunto. Después son, a ver, todo es perfectible, podemos seguir mejorando, de hecho hay muchas cosas por hacer todavía, pero bueno, el desafío es ese también. Seguir buscando. Bueno, Gabriel de Río, muchas gracias por la información por los datos. Bueno, ahí pasa el presidente del Consejo Escolar, Gabriel de Río, que va a terminar el próximo mes de diciembre con 12 años de gestión. Y si alcanza la reelección, que es algo probable, son 16 años en el Consejo Escolar. Ese es el tiempo. Bueno, los mensajes llegaron, mira, ¿no? Entraron los mensajes. Dice, los partidos políticos tradicionales siempre se harían para que no surjan nuevos dirigentes. Es lo que hizo el Partido Socialista y el GEN a Luca Franco. Este es el primer mensaje que nos llegó. El segundo mensaje, la herramienta es el clientelismo para ellos. Dice Willy, entiendo por lo que estábamos charlando de las notas con Barreiro y con Cintia González. Entran todos juntos. Dice, qué lástima el volantazo de López y el resto de progresistas contra Franco. Esa decisión solo favorece a Hues. Y el último dice, un buen sueldo del Estado tranquiliza, motiva, garantiza. Insumos públicos, usables y usados electoralmente, y como el poder es impunidad, vale todo. Miguel Bulgari. Bueno, los mensajes que ingresaron esta mañana sobre los temas que hemos charlado aquí. Un separador y nos despedimos, vamos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, Willy dice sí, exactamente. Era por las cuestiones que trabajaba tanto Barreiro como Cintia González en las perspectivas ideológicas dentro del Frente para la Victoria que cada uno tiene. Nos tenemos que despedir, ¿no? Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Cintia, Steffi, Bernardo, Rubén, quienes habla, tengan una buena jornada. Hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.